y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luce Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos: enero 23, Left to Die en Medellín, y el 24, Bogotá. Obituary para febrero 9 en la ciudad de Bogotá. Febrero 21, Rotting Christ en Bogotá. Besat con Orna el 27 en Medellín, 28 en Armenia. El 1 de marzo, Besat con Orna en Bogotá. Lionheart para marzo 2, el 9 Leprous, Nargaroth para el 7. El 8 tendremos a Angra en Manizales, Viuda Negra Metal Fest para 14 y 15 de marzo, donde va a estar presente Sacramentum y Judge Era. Stratovarius para abril 11, el 19 Sonata Ártica, el 30 Paradise Lost, ese mismo día también el Festival Monster of Rock con Scorpions, Judas Priest, Opeth, Europe, Darkness, Kronos. Ese mismo día también The Accused también va a estar presente en Bogotá. Powerwall para mayo 1, el 9 Sabaton, mayo 16 Be Hated, y para el mes de agosto el Bogotá Subterránea Fest. Abrimos el programa con una canción original de Rolling Stone, la canción Pen in Black, ejecutado por los noruegos Braid, banda conformada desde el año 2004 en Noruega, y que para el año 2022 editaron este sencillo con esta canción cover tributo a los Rolling Stone. Vamos entonces con nuestro Deathmatch. Vamos para 1984, remontándonos en Estados Unidos con dos agrupaciones. Por un lado, Purgatory, de su trabajo Tight to the Tracks. Vamos a escuchar la canción Tight to the Tracks, grabado para 1986. Y se enfrenta también a los norteamericanos Tyrant's Reign, de su trabajo compilado Tyrant Reigns, que hacen parte de PS Demos. Vamos a escuchar la canción Kill or By Kill It, que fue grabado originalmente esta canción para 1988. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a la cita con el vinilo, con el LP. Para esta noche traigo La Pasta, de un grupo proveniente de Suecia, formado por allá en 1995. Se trata de la agrupación Bewitch. Este grupo se enmarca o se ha enmarcado en lo que es el Black Thrash Heavy, un híbrido entre los tres géneros, y en los 90s principalmente sacaría tres trabajos muy buenos que tuvieron un gran impacto, principalmente los dos primeros, su debut del 96, Diabolical Desecration, y el sucesor del 97, un año más tarde, titulado Pentagram Prayer, que es el que vamos a escuchar el día de hoy, de este gran grupo que mezcla estilos de grupos como Venom, como Disaster, como el propio Bathory, como Auranoir, por darles una idea. Incluso por ahí tienen sus toques a lo Motorhead. Bueno, es un híbrido entre los tres géneros, así que mejor los dejo con este Pentagram Prayer del 97, editado por la Osmos Productions. Así que vamos con la cara de esta pasta, con el tema Blood on the Altar, seguido de Hallways to Hell, y cerramos con el tema que da final a esta primera cara, titulado Hellblood. Esto es Bewitched. Vamos ahora con la sección dedicada al formato demo, y para esta noche traigo el único demo editado por una de las bandas más reconocidas, odiada por muchos, gustada por otros. Se trata de la agrupación Megadeth. Ellos editarían un demo antes de su debut en 1985, titulado Killing Is My Business. El demo que pues sucedió lo que fue la salida de Dave Mustaine de Metallica. Por lo tanto, pues lo que escuchamos tanto en el demo como en el Killing Is My Business es un thrash metal muy en la vena del Kill Em All, aunque quizás un poco más crudo, si se quiere, rápido en algunos apartados. Y precisamente por eso el tema elegido del único demo de 1984 de Megadeth, titulado Last Rites o Últimos Ritos, es el tema Mechanics, que en Metallica tendría otra variación o tendría otra versión, si se quiere, titulado The Four Horsemen o Los Cuatro Centauros. Y allí pues vino una discusión sobre pues quién había creado el tema o de quién había sido la idea, pues diciendo Dave Mustaine que finalmente Cliff Burton en su momento, basado en un tema de Lynyrd Skynyrd, fue quien le dio la idea para crear este tema, y que pues es la versión pues original del mismo. Así que vámonos con Mechanics, versión de Megadeth del demo 1984 Last Rites, para luego escuchar la versión final que quedaría en su debut de 1985, Killing Is My Business and Business Is So Good, que sería el último tema de la cara B, o el último del álbum en este caso. Esto es Megadeth en Demonología. I'm Escuchamos nuestro pasado bloque con la agrupación Megadeth haciendo Demonología. A continuación nos remontamos a 1995 con nuestro bloque de novedades, y que para la noche de hoy presentaremos lo que será para marzo 2025 el álbum de Arch Enemy con su trabajo Blood Dynasty, del cual vamos a escuchar esta noche dos canciones, Liars of Thieves y Blood Dynasty, de esta agrupación sueca. Posteriormente nos vamos para Nueva Zelanda con la agrupación Ulcerate, que se conforman en el año 2002, de su trabajo editado a mitad de año 2024, Curing the Throat of God, escucharemos la canción Foreigner Opening the Woods, de esta agrupación nueva zelandesa. Thank you. Legión Extrema. We'll be right back. escuchamos nuestro pasado bloque Arch Enemy y cerrábamos con Ulcerate. Vamos con la banda nacional, nos vamos con No Raza, banda originada en Bello, Antioquia, de estos paisas que ahora están radicados en la Florida, en Estados Unidos. Fue fundada en 1997 y para el año 2020 editaron su trabajo Transcending Material Sins. De la noche de hoy, pues vamos a escuchar la canción The Contamination, de este trabajo grabado para el año 2020. Escuchamos nuestro pasado bloque con la agrupación No Raza. Bueno, estimados oyentes, finalizamos este último programa del año 2024. Esperamos que haya sido de todo el agrado estos casi 50 programas que emitimos durante este año, que esperamos seguir continuando llevándole lo mejor del metal para todos ustedes. Para todos ustedes, un feliz año y que tengan muchos éxitos para este próximo 2025. Los dejamos entonces invitándolos a los próximos eventos: enero 23 Left to Die en Medellín, el 24 en Bogotá, Obituary para febrero 9, Rotting Christ para el 21,